Bien, gracias Pachi. Recibimos en la mañana de este miércoles 19, día previo a la visita de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por primera vez estando en funciones a nuestra ciudad. Hay una enorme expectativa de la gente, por lo que he visto en las redes sociales y demás. La gobernadora Vidal tiene un alto porcentaje de credibilidad, de esperanza en la gente, y eso está claro en todos lados, y se nota también en nuestra ciudad, y por eso es que hay muchas expectativas de que mañana va a visitar nuestra ciudad, así que es muy importante que hoy Alejandro esté aquí con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Alfredo? Buen día a la audiencia. Bueno, sí, realmente como decís vos, la imagen de María Eugenia de por sí es muy atractiva para la gente, genera confianza, genera cercanía, es una dirigente política con un modo muy distinto de hacer las cosas. Ahora, en el desarrollo de la charla, vamos a ver cómo se está planteando esta visita, que es un poco, poco convencional para los estándares que habitualmente manejan la visita de los ministros que hemos tenido. Volvemos. ¿A qué hora más o menos va a estar en Alvear? Bueno, mañana va a ser una gira que va a ser regional, Tapalqué, Alvear y 25 de mayo. Alrededor de las 10 de la mañana podría empezar su actividad en Tapalqué, después viene en helicóptero hacia Alvear, llegando entre las 12 y las 2 de la tarde. En ese periodo pienso que va a estar, porque después tiene que estar en 25 de mayo. Todavía no sabemos con precisión, eso lo iremos desarrollando durante la tarde y mañana a la mañana. ¿A qué lugar va a concurrir? Va a ir o al jardín maternal o al hospital. Esos son los dos lugares que barajamos con la gente que la acompaña. Pero de todos modos tuvimos un plan B, C, D, porque visitamos obras relativas a la inversión, principalmente en el fondo de infraestructura. Con el fondo de infraestructura que nos otorgó la gobernadora este año, hemos hecho mucha obra de cloaca, principalmente en los que son los barrios nuevos. En Buenos Aires Hogar, donde están haciendo las casas rocas, o sea, lo que nosotros llamamos la Quinta 65, todavía un barrio sin nombre, y la Chacra 200, la Quinta de Illescas, o sea, la Quinta Bienvenida de Illescas, está casi terminada, falta la estación de bombeo en la red local. La red de gas de Procrear y Buenos Aires Hogar, o sea, las 25 viviendas, ese barrio de 25 viviendas se está terminando. El barrio ferroviario va a tener su etapa 1, red de gas. También ya está licitado desde este fondo del plan de infraestructura. El cordón cuneta que están haciendo los empleados municipales por administración en el barrio San Antonio también depende de este fondo. El cordón cuneta de los eucaliptos que se va a licitar. El cordón cuneta de Procrear y Buenos Aires Hogar que también se va a licitar. En un monto total de unos 20 millones de pesos. Eso depende exclusivamente de la decisión de la gobernadora de haber otorgado este fondo de endeudamiento. Más, muy importante para nosotros, para toda la comunidad de Alvear, porque ya se está, está teniendo una favorable repercusión por la necesidad que esto ha tenido, la guardia del hospital, donde por decisión de María Eugenia tenemos 15 millones de pesos de obra ya licitado, a punto de firmar el contrato para una obra de 10 meses. Significa que en menos de un año va a tener una guardia completamente nueva. Así que también es probable que sea la opción más atractiva para que María Eugenia visite. Lo del jardín maternal depende, porque también nosotros tenemos una idea de ampliarlo y además de acogernos a las becas UDI, que son unidades de desarrollo infantil, que es un sistema ya viejo del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, está en desarrollo hace mucho tiempo de gobiernos anteriores, y que nos otorga recursos para atender chiquititos que sean por ahí judicializados o con indigencia o algunas cuestiones de eso. Nos ayuda a solventar los gastos. Hay que decirle a la gente que el jardín maternal funciona con maestras jardineras, porque en otros lugares hay jardines maternales que funcionan como en realidad son una guardería. El jardín maternal nuestro tiene un plan de estudio, yo creo que podés comunicarte con Andrea que te cuente en detalle, sí. Andrea Bazzaro. Y todas las chicas que están en los dos turnos, mañana y tarde, son todas maestras jardineras. La verdad que es un lugar idílico para visitar. Es un cosmos aparte. Y ayer tuvimos la oportunidad con la gente de la gobernadora que vino a organizar esta gira en el Canal Alvear, y se fueron muy entusiasmados también con la posibilidad de que María Eugenia lo visite. Así que bueno, en esos términos estaría mañana una visita que por ahí puede ser breve, no va a tener almuerzo, pero sí va a tener contacto con la gente. Estamos atentos a la opción del clima, cómo va a estar el clima, porque si un día como hoy, la propuesta inicial era que atendiese al público en el patio de ambulancias, en el caso que estuviese en el hospital. Pero si el clima está así, probablemente, digo yo, ¿no?, vayamos al área de la sala de espera de los consultorios externos, que ya tuve hoy. A esa hora no hay médicos especialistas, no hay ninguna interferencia con la actividad habitual, porque ella no quiere que se interrumpa la actividad habitual. No quiere calles cortadas, no quiere un chorizo de funcionarios y de gente rodeándola. Quiere hacer una rueda de prensa, no una conferencia, o sea, una rueda más bien informal, y recibir cartas de la gente. Se va a hacer eso, porque mucha gente me ha preguntado por mi intermedio, tranquilamente cualquier ciudadano que quiera hacerle llegar una nota, una carta, yo la voy a canalizar, y si alguien se la quiere entregar en mano y las circunstancias se dan, tampoco tiene ninguna, digamos, reserva con eso, si la gente la quiere saludar. Pero lo que no quiere hacer es una interferencia en la actividad habitual de Alvear. Quiere visitar General Alvear, sin hacer de esto un, digamos, una parafernalia de sacar al pueblo de su, si se quiere, su actividad habitual, de su rutina. Sí, sí, y ahí marca las diferencias, ¿no? Habituales de cuando un mandatario provincial, en este caso, visita una ciudad. Sí, realmente todavía le faltan algunos municipios para visitar. Hace mucho que empezó con estas giras. Yo le pregunté también a la gente si querían visitar algún barrio, porque dijera, quiero ir a, no sé, qué sé yo, cualquiera de los barrios ferroviarios. No va a ser timbreo, digamos. No, entonces lo llaman timbreo, no, eso no lo va a hacer, en esta, por lo menos en este viaje. En otro puede aparecer de sorpresa, como también lo hace, y visitar a Doña Rosa en su casa o en algún barrio. Bueno. El contacto con la gente, ¿cómo va a ser? Porque ella va a estar poco tiempo en Alvear, digo, por las expectativas de la gente. Yo creo que tampoco va a poder estar con cientos de personas y tampoco lo quiere hacer, digamos, pero por una cuestión de que no es un acto político ni es nada. Ella es una visita espontánea, un rato viene, visita, te controla, porque creo que es un poco eso también lo que hace, ¿no? Si vos estás haciendo las obras de lo que ella te dio, porque lo ha hecho con rutas, baja sorpresivamente, mira, ve, y a la gente le gusta eso. Le gusta a la gente y también le gusta a los empleados. O sea, o a los empleados, que por ahí hay la ruta tiene empleados de las empresas que tienen las licitaciones. Es lindo que bueno, que un funcionario tan importante, ministro, cuando es un ministro, la gobernadora ni hablar, y el presidente, que también lo ha hecho ni hablar, bajen, digamos, al llano a hablar con un operario, con un obrero, con un trabajador que está desarrollando sus tareas. Por eso pidió que no hubiese ninguna modificación en la rutina, que no quiere aglomeraciones en los pasillos del hospital, que esté la gente trabajando en su actividad habitual, y bueno, ella decidirá si entra en el laboratorio o si pasa por una habitación o si está en el office de enfermería. Esas son decisiones que están en su espontaneidad, porque es una cosa que la distingue. Una característica que la distingue a María Eugenia es que es muy fresca en eso, muy, muy de improviso entra o saluda o pregunta. Bueno, para nosotros es una alegría acompañarla a recorrer el hospital. Está en medio de obra, y bueno, me preguntaban hoy, ¿qué hacemos con esto? Yo le voy a decir que eso está en obra. Solo lo que actualmente está construido para la primera etapa de la terapia, con construcción en seco, pusimos todo el sector administrativo ahí, que va a estar durante 10 meses que dure la obra, porque la dirección, lo que es actualmente, fue hasta ahora la dirección del hospital, va a pasar a otro lugar del hospital. Y donde está estuvo la dirección hasta ahora, ahí va a estar la farmacia. Cuando termine la obra de la guardia. Entonces, bueno, nos vendremos con la farmacia hasta ahí, en un lugar estratégico, porque atiende a la demanda de los consultorios externos. Ya no tenemos que tener la gente que para buscar la medicación tenga que ir hasta allá, hasta el fondo, al sector de internación. Eso es un poco un sinsentido de sanitario. Bueno, Te reitero, ¿cómo va a ser el contacto con la gente? Mañana yo te voy a decir que lo definiremos con la gente y lo haremos público por este medio. Yo supongo que ellos no van a tener problema en alguna foto, algún beso, por ahí va a estar un poco apurada. eso hay que decirlo. Y por ahí si es el clima así, no, tampoco queremos que esté una mañana como hoy o un mediodía como hoy la gente esperando bajo estas condiciones de clima, porque bueno, no podemos prometer que va a atender a todos y cada uno. Pero sí, bueno, hay gente que me ha pedido de entregarle cartas o entrevistas. Yo no puedo comprometerme en una entrevista, pero sí hacerle llegar absolutamente todas las cartas. También lo hicimos con Daniel Sibali, guarda, esto no es sí. partidario. Cuando vino Daniel al CEF a entregar las camionetas a Patrulla Rural, todo lo que pasó por mis manos fue entregado a la gente que manejaba sus cuestiones. El consejo podría ser, claro que por ahí para muchos creen y que es mejor que ellos mismos le entreguen la carta, pero eso es depende de muchas circunstancias y de muchas cosas. Si todos los alvearenses le queremos mañana entregar una carta a Vidal, es imposible. El consejo sería que ya te las alcancen a vos, al sí. municipio, y vos sí se las vas a entregar. Me comprometo. Porque vas a viajar con ella a ida y vuelta de la cárcel, ¿para dónde? Claro, ¿va para la 30 o en el CEF? Bueno, en el CEF. Sí. Donde pare el helicóptero vas a tener ese trayecto, e incluso le va a poder enumerar las circunstancias en alguno de los casos. Dale valor agregado a cada carta, bueno, mira, esta gente está con esta problemática, y de eso sirve, me comprometo absolutamente, y es más, me voy a extender. La gente que vino ayer que la representa dicen que ella se encarga del contenido de cada carta. Mira. O sea, alguien le dará una mano para leerlas, pero ella va a estar al tanto de cada uno. De alguna manera, ella... O sea, no lo va a hacer en el helicóptero, no lo va a hacer mañana mientras camina en el hospital, pero va a tomar contacto con cada una de las problemáticas. Te consulto por una carta en particular, porque la hizo pública hace un tiempo y claramente tuvo la intención de que, conociendo de que venía María Eugenia, del ex director de la unidad 30, Guevara, ¿le va a alcanzar una carta? ¿Está previsto? ¿Habló con vos? Sí, Manuel me llamó, quería tener una entrevista con la gobernadora. Le digo, la verdad que en un tiempo tan acotado casi no la tengo yo a la entrevista. Me comprometo, Manuel, a hacerle llegar tu carta, más allá que le hice una carta pública, porque Manuel fue claro en esto. Yo lo hablo de Manuel y no del jefe Guevara, porque realmente... le tengo un aprecio personal a Manuel Guevara, creo que he compartido con mucha gente de General Alvear, ¿no? Más allá de lo que pasó, él no solicita ni siquiera la reincorporación, solamente quiere dejar en claro cosas que quiere que la gobernadora esté al tanto, nada más. En una llamada muy respetuosa, como habitualmente es él, me dijo si yo podía, y le dije con todo gusto, que sí no me podía comprometer de que ella la reciba de las manos de Manuel. Pero que sí me comprometo a entregársela yo personalmente en el transcurso de esta pequeña visita que va a ser, esta fugaz visita si quiere, pero que seguramente va a ser muy rica por ahí en temas de conocimiento que ella va a retomar de General Alvear, que nos visitó hace un año siendo candidata, un año y medio, y bueno, que ver cómo están las cosas. Y a mí me gusta que vengan esta oportunidad. Te voy a decir por qué, Alfredo. Porque están a punto de salir un montón de obras. Y hoy encontré a Alvear todavía arrancando con esa obra. Algunas de esas obras están enterradas, como las cloacas, como el agua, como el cordón cuneta, recién están iniciando la gestión. Y yo sé que en estos 4 años de gestión, primera gestión que va a tener María Eugenia y segunda nuestra, no va a ser la única vez que va a venir y va a notar un cambio cada vez que venga. Entonces es bueno que encuentre Alvear un día lluvioso, donde parece que hasta el pueblo está más feo de lo que realmente es. Que venga, y después, cuando venga dentro de un año, se va a encontrar con una sorpresa de cómo todo lo que ella ha destinado de fondos, y la Presidencia de la Nación ha destinado de fondos para obras en Alvear, van a estar en superficie y con la gente disfrutándolo. Está bueno, está muy bueno, porque si el año que viene ella tiene un lugarcito para venir, que estimo que también va a ser recorrida porque ella controla y demás, y bueno, es un año electoral, va a ver esas obras plasmadas y liquidadas. Sí. Y está muy bueno. Está muy esta bueno. obra, por ejemplo, que empieza ahora de la guardia del hospital, va a estar en 10 meses. O sea que el año que viene, a esta altura del año, tiene que estar funcionando. Va a estar recontra inaugurada y funcionando. ¿Con quién viene María Eugenia? María Eugenia mañana va a venir con Alex Campbell. Alex es su secretario de Asuntos Municipales, digamos, junto con Federico Salvay, que es su ministro de Gobierno, son los que manejan el área política, digamos, de Cambiemos en el gobierno de la provincia. una persona de su mayor confianza. Hablar con Alex es hablar con Mario Eugenia, así se dice, ¿no? Y va a venir también con Jorge Macri, presidente del VAPRO, actual intendente de Vicente López, quien también de alguna manera tiene un rol protagónico en el foro de intendentes de Cambiemos, en el cual tenemos un conocimiento muy, muy, muy, muy cercano. Y bueno, es bueno que visite General Alvear también, Jorge. Y ya ha sido diputado, bueno, tiene una trayectoria importante, Jorge, como político. Es una sorpresa que acabo de enterarme, esto, una primicia, que viene Jorge Macri también. Alex Campbell ya era medio como... Estaba claro que venía. Que sí, en general la acompaña en todos lados. Si uno mira por ahí a la derecha de las fotos que ella saca con el intendente, está siempre Alex como interlocutor también. Bueno, acabo de hablar con él, van a estar acá mañana. Y bueno, también estamos tratando el tema de la nocturnidad, porque bueno, nosotros tenemos la idea de trabajar para darle una solución. Coincidimos absolutamente con lo que nos dicen siempre los chicos y las familias en la calle. Dicen, si un chico de 16 años puede votar, puede a los 17 manejar un vehículo, puede emanciparse, casarse, ya es padre a esa altura, es madre. ¿Por qué no puede disfrutar de un lugar bailable donde estén dadas las condiciones de seguridad y qué sé yo? Y más allá de que haya políticas contra las adicciones, que obviamente vamos a impulsar como gobierno, también los chicos sanos de nuestro pueblo, con los cuales nosotros de alguna manera ponemos la mano en el fuego, porque quien dice, yo tengo los chicos en casa también, los dos varones ya son mayores, pero Lina se queda sin boliche y de algún modo también me lo recrimina. Y bueno, así hemos empezado a trabajar en donde hay que elaborarlo, estas cosas, en las cuestiones políticas, para que llegue a las cámaras y que se impulsen estas modificaciones a la ley de nocturnidad que permitan, ya sea como se ha esbozado, que los municipios tengan alguna atribución en la determinación de la edad de entrada al boliche, y, digo boliche por decir, bailes o lugares con expendio de alcohol, poner las condiciones y poner también la autorización, o que directamente se modifique la ley arriba, que eso es más difícil. La pregunta es esa, porque no sé, ayer de alguna manera lo charlamos un poquito, porque yo recibí ayer que lo trajo un chico, yo no estaba, pero dejó una carta que todavía no ha sido entregada a vos, que de alguna manera lo que pide al Honorable Consejo Deliberante que se modifique los artículos de la ley 14050, adaptándola a municipios de menos de 35.000 habitantes. La nota está muy, muy respetuosa. Es un pedido que ellos hacen. Ellos dicen que están en la edad de secundaria donde pueden disfrutar de estas cosas, de la diversión, y que luego no lo van a poder hacer en forma limitada porque se van a otras ciudades con otros riesgos, debido a que tienen que ir a estudiar y demás, y piden esto. La pregunta es, esto ya está, lo grafico de la mejor manera. Es tan fácil de, como diciendo, bueno, vos recibís esta nota mañana pasado cuando los chicos la firmen, porque la van a firmar mucha cantidad, por eso lo trajeron primero a los medios, la firmen. Cuando vos recibís este petitorio, es lo elevás al Honorable Consejo Deliberante, y si los concejales quieren, adaptan la ley en una semana, o esa ley, o eso no está todavía, digamos, como para que se adapte ya. Eso es un proyecto de ley que todavía no está, digamos, votado ni promulgado por la legislatura. Es una intención. Claro, es un proyecto de ley. Pero nosotros lo vamos a acompañar. O sea, desde ya empecé yo por mi lado también la gestión política, a decirle, bueno, atendamos esta cuestión. No es una cuestión para nada menor, si bien, bueno, hay muchísimas cosas preocupantes en la provincia y en la nación, pero nosotros necesitamos definir esto. Alex Campbell me dijo justamente cuando estuvimos hablando del tema, me dice, mirá, hay una cuestión también, lo estuvimos hablando con el intendente Pinamar, obviamente la ciudad es costera, se viene una temporada, y ellos tienen un movimiento importantísimo de turismo, a veces juvenil, tienen un conflicto mayor que el que podemos tener acá hoy, capaz. Obviamente tiene una mayor repercusión. Pero eso no quiere decir que los chicos nuestros no tengan derecho a bailar. Y yo no, tampoco hablo del que se va mañana a estudiar, o el que se va a trabajar, o el que va a incorporarse a alguna fuerza de seguridad, como habitualmente es el horizonte de los chicos alvearenses. También hay muchos chicos alvearenses que hacen las cosas bien, que se portan bien, que tienen 16 años, que están en la escuela secundaria, que no generan quilombo, que no generan conflicto, que tienen todo el derecho de reunirse. Y también hay un sector empresarial, digamos, de la noche, que tienen su boliche, que obviamente una parte importante de ese caudal son esta franja de chicos de 16 a 18 años, y bueno, que también tiene obviamente el interés, una actividad comercial lícita, de manejarse en la noche. Yo no he hecho oídos sordos, por más que alguno quiera llevar agua para su molino con toda esta cuestión, al contrario. A mí me hincha las pelotas, realmente, lo voy a decir así, de que se use a los menores, empujándolo a algunos sectores interesados. Yo acá no tengo ninguna animosidad, mis hijos han salido siempre. Yo cuando tenía 15 años iba al Chocomash, y en esa época venía la brigada de la Federal y rajábamos todo, que habrá pasado a vos, le habrá pasado a tanto de la generación nuestra. Y hoy hay una recomendación de una jueza, una exhortación de una jueza a cumplir con la ley de nocturnidad de menores, y lamentablemente lo que veníamos manteniendo entre las autoridades alvearenses, de que se pudiese ir a bailar, a los bailes, al boliche dentro de ciertas condiciones, lamentablemente tuvimos que dar marcha atrás y aplicar la ley taxativamente. Pero sabedores de esta situación, estamos haciendo la gestión política. Y esta nota también va a ser respaldatoria, porque en algún ámbito uno puede presentar y decir, mira, todos estos menores me están votando, tienen el derecho de divertirse, lo hacen sanamente, yo pongo la cara por los pibes de mi pueblo y queremos que se diviertan bien. Consideremos esto, considerémoslo como se han considerado tantas realidades sociales, así como se incorporó el matrimonio igualitario, la igualdad en todo sentido, la no discriminación, todas esas cuestiones que la sociedad primero las creó y después le dio un marco legal, también que la salida de los chicos, la nocturnidad, lleven un encauzamiento, porque no estamos pidiendo que vayan los pibes de 12 años, que desde 12 que si quieren me putee, pero de ese yo no estoy dispuesto. Pero de 16 a 18, sí. Que va a la escuela, que labura, que acompaña a su casa, que se porta bien, que no arma quilombo, pero con todo gusto vaya al boliche, pues yo lo hice y acá estoy, no me morí, no me pasó nada, fui estudiante, soy profesional, estoy en el lugar que la gente me puso y no me mandaste cagada, y alguno me habré mandado, porque se ha sido así la historia de cada uno de nosotros. Resumiendo, digo, lo que desde aquí hemos venido diciendo cuando comenzó todo este tema de una denuncia y la orden judicial, es que lamentablemente, y menos públicamente, las leyes no están para discutirlas, están para aplicarlas y cumplirlas. Que a veces que no las cumplimos casi nunca, también es verdad, porque en ese caso pasó mucho tiempo que no se cumplió la ley. Perfecto, pero bueno, cuando alguien dice ya y pone atención, che, en Alvear no se está cumpliendo y la tiene que cumplir, cambia el panorama. Ahora, lo que estás planteando, a ver si yo entiendo bien, es pedirle a los legisladores provinciales, en este caso, que de una buena vez por todas legislen en forma, digamos, que permitan a nuestras ciudades, por la idiosincrasia que tiene, que nos permitan, porque por ahora no está permitido cambiar la ley con una ordenanza, que la permitan hacerlo. Exacto. A la medida que las autoridades legislativas y ejecutivas entiendan que está capacitado Alvear para controlar, para tener ese control. Eso es lo que se va a pedir. Eso es lo que se va a pedir. Eso es lo que se va a pedir. Lo que no se sabe cuánto va a tardar. Porque los chicos quieren que ya, te dicen. Yo entiendo la prioridad, pero tampoco es un tema que puede esperar mucho. Ya está en la sociedad, que los chicos de 16 a 18 van a bailar. A ver, puede ser que haya cuestiones que pueden ser más urgentes. Tampoco era urgente integrar 50 y 50 a la lista de le hicieron un pedo. Hicieron un despelote y lo hicieron en 15 días. No. Y la otra era también que los intendentes estén dos periodos y no estén mal, los legisladores estén dos periodos. Esa finitud, digamos, los periodos, en la posibilidad de ser reelecto, también se definió rápidamente. O sea, cuando algo interesa políticamente, se saca rápidamente, porque tampoco es una cuestión. Y te agrego, yo creo que esta carta que están haciendo los chicos y las firmas que consigan, sería importante que en todos los distritos la hagan, te la entreguen a vos, para que eso sea también algo que vos puedas, yo me comprometo, puedas reforzar, me comprometo para llevar. A chicos de la región, de cualquier lado, y los míos ni hablar. Esto va a estar en la mesa de la gobernadora apenas me la entreguen, con sus copias y todo. Y ya lo inicié esta gestión política, y mañana, cuando esté en presencia de María Eugenia, que hace un par de meses que no la veo, esto va a ser una cuestión de cuando vayamos del helicóptero al hospital o al jardín maternal o al lugar que ella decida visitar, le voy a decir: María Eugenia, acá los chicos quieren entregarte o quieren que te llegue a vos la inquietud de aportar este tema. Esto, yo no tengo ninguna animosidad contra nadie, yo no he jodido a nadie, hemos dejado laburar a todos, a los chicos que laburan en la noche, con respeto, y lo hemos hablado incluso con ellos. Por eso ayer, yo sé que hubo una nota acá, medio con subida de tono, pero acá no ha habido ninguna animosidad contra nadie. Yo he dejado laburar a todo el mundo, y además, como decís vos, hemos hecho cagada los boliches de chicos, ahora vamos a venir que somos qué. No, yo he ido a cagada en el buen sentido, amanecido en todos los boliches, y bueno, la juventud tiene todo el derecho de divertirse, de hacer su fiesta de egresado, de pasar un esa verano. Esa otra cosa, la fiesta de egresado, digamos, ¿no? Se complica a tal punto que ahora el REBA, el director de REBA, te pide a vos que controle la fiesta de egresado. ¿Qué es lo que puede pasar hoy por hoy? ¿No se va a poder consumir alcohol en esa fiesta? Y vamos a definirlo, porque yo no creo que sea posible que vos vayas. Vendieron la tarjeta a 600 pesos. Vos vas con Luana a la fiesta. Es una fiesta familiar. Y nunca tomas un vaso de vino. Bueno, pero ese es el tema. Y empezamos a hablar de lo mismo, porque no es lo mismo un boliche de La Matanza, como funciona, que supongo alguna fiesta de egresados de esos lugares grandes, sí, en donde irán los chicos solos, será tierra de nadie, tal vez. Claro. Esto es una fiesta familiar. Claro. Familiar. A ver, un cumpleaños de 15. Lo va a tener el abuelo 90 años. Y decir: no, abuelo, no podemos tomar vino porque están los nenes. No, en la jineteada. En la jineteada, claro. Todos los, el baile de la jineteada después, los bailes del campo. Antes de que se me pase, porque recién tocaste, y lejos, porque... la verdad es que uno conoce, uno es de Alvear y conoce un montón de cosas, y sé que vos fuiste a la escuela y tuviste, y ojalá que la recompongan a la situación, una muy buena relación con Caliore Zavala, que estuvo ayer aquí. Lo que él en realidad planteó como crítico no es no aceptar lo que vos has dispuesto, sino que autorizaste un baile en ese mismo trayecto o a las 2 semanas. Eso fue, y nada, preguntarte vos, ¿por qué lo hiciste? Si lo volverías a hacer mañana o algo de eso, ¿viste? Porque fue así, la verdad que yo le reconozco que fue como un error, claro. Por ahí suena como hasta como una provocación. Bien. No fue ninguna intención. Mari, fue, vamos a decirlo con el nombre, fue la fiesta de Mari, de su aniversario de la radio, Mari Babestrello. Con el tema del aniversario de la radio, un deportivo, un lugar no habilitado, ya lo tenían medio organizado, digo, bueno, vamos a dejarlo pasar esta vez. Se entendía que era un baile familiar, de hecho fue un baile familiar, lo que Cali dice es que había menores con sus padres y los padres consumían, y bueno, fue un error, realmente fue un error, me hago cargo de que me equivoqué, de que, no quiere decir que yo le quise mojar la oreja ni a Carlito ni a los hijos, porque con los chicos he tenido también la relación, muchas veces que nos hemos encontrado a hablar de la noche, una relación espectacular, porque lo llamé para decirle, para mostrarle la exhortación de la jueza, y los chicos me daban la... Dice, está bien, entendían que uno en la función donde está entre la espada y la pared, no puede menos que tomar la decisión que lamentablemente tiene que tomar. Muchísimas veces se ha interrumpido de la presencia de menores en los boliches porque se ha puesto duro el control policial, porque de hecho el marco legal siempre existió. Y nosotros acá en Alvear, me acuerdo Graciela Piedrabuena, con la gente que en ese entonces organizaba bailes y eventos nocturnos, y qué sé yo, hizo una reunión que incluso hasta el juzgado de paz participó. Se hizo como un acuerdo de palabra donde nosotros queremos que los chicos estén bien, y saben que por ahí están mejor en el boliche que en la calle, o en fiestas privadas donde no hay ningún control, ningún marco, donde no hay ni un plano técnico para ver en qué lugar se han metido, si hay seguridad desde el punto de vista de la electricidad, si quién controla el consumo, si quién controla si hay pelea. Lo que ha pasado, desgraciadamente, a los pocos días en Moreno pasó en una quinta y un chico pareció muerto. Esas cosas que a uno le preocupan como funcionario, ¿no? Como funcionario responsable. Y podemos llevar esta charla a buen término. Yo sé que por ahí Carlito, como decís vos, lo conozco. Empezamos primerito juntos y terminamos la secundaria juntos. Fuimos a Bariloche juntos. Y hemos sido amigos de toda la vida. Por ahí en este momento los ánimos exaltados de él y mío, y algunos que lleva y trae, qué sé yo, puede ser que esté un poco enojado, pero no es una cuestión para nada definitiva. Para mí Cali siempre va a ser Cali. Y vamos a laburar para que él tenga su actividad comercial con los chicos, que me pareció siempre lícita, nunca le pusimos un palo en la rueda. Y si ahora hubo una sanción, es porque también se les escapó la tortuga, como les pasó a los muchachos de Mulambo, y tampoco hubo una animosidad, sino decir, bueno, estamos cumpliendo la ley, tenemos que cumplir en este plazo. Pero mientras tanto, yo también propongo esto de llevar las firmas a la instancia donde las tengo que llevar, a las cámaras legislativas, al ministerio que maneja la parte política de la provincia, para y apurar justamente también con la excusa de la temporada de la costa, todo lo que asume. Y que todos vean, hasta que la justicia vea que hay acá un movimiento y hasta una presión hacia vos, porque esto también es una presión de un sector grande de la población, porque no solamente los chicos también hay que acompañarlos en esto. Yo me anoto para acompañarlos también, para que ellos tengan su lugar, su momento. Los chicos son más chicos, pero nosotros sabemos que en 30 años de democracia hubo muchísimos avances y conquistas, como se dice ahora, conquistas sociales. La primera, quizá el mayor bolón, que fue el divorcio. Cuando se hizo la ley de divorcio, Alfonsín la Iglesia lo quería colgar. Justo vino el Papa Juan Pablo II, visitó el país por segunda vez, después de la guerra de Malvinas que había estado, vino por segunda vez en esa instancia, hubo un discurso fuerte en contra de la ley de divorcio, por gente que obviamente se oponía y quizás se sigue oponiendo. Pero también había una realidad, que era que la gente se divorciaba, se separaba, y eso tenía que tener un marco legal. Y me acuerdo también de la ley de Florentina Gómez Miranda, de la patria potestad compartida, avances sociales que son, digamos, patrimonio de la democracia. Y esto también tiene que ser un patrimonio de la democracia. Está instalado que los chicos van al boliche. Íbamos nosotros en el año 77, en plena dictadura, con 13 años, 14 años. Está bien, por era, viéndolo ahora, era un poco un exceso. Pero de 16 a 18, si vos podés manejar un vehículo, podés elegir tener un pibe, elegís tu presidente, elegís tu intendente. Más que sea un directivo, claro, pero... Exactamente. Han cambiado las épocas, porque nosotros antes con 16, yo creo que mi viejo a mí no me dejaba salir. Me parece que yo recuerdo, no sé si 16, 17, no me dejaba. Claro, fuimos con Carlito a los 15 años, porque era el carnaval. Pero eran distintas épocas, ¿no? Le fuimos a pedir permiso a Mabel, con Carlito y con Pablo Mena, su primo, y a Josefa y a Rosa, con el cuento que los otros iban, ¿viste? Y que todos iban. Sí, claro. Era en otra época. Pero ahora nos tenemos que adaptar a esta época, y es lo que los chicos piden, que ustedes, los que tienen responsabilidades, esto por ahí, vos tenés que hacer un paso más para que se pueda hacer, los legisladores adapten las leyes para nuestras comunidades, que son distintas a otras grandes urbes. Yo creo que esto que pasó con la justicia, bueno, fue por una denuncia, pero lo que el REBA te dice, lo que la provincia dice, es porque pasaron cosas muy graves y que no quieren que crezcan, eso de que convocaban con armas en una fiesta privada, ¿verdad? Entonces los asusta y quieren meternos a todos en la misma bolsa. Nosotros sabemos que en Alvear no es así. Y claro, no sabemos. Podemos sacar la cara por nosotros. Y además con el agravante de que los chicos, si vos les decís que le prohibís esto, lo van a querer hacer, y lo van a hacer, nos van a demostrar que lo van a hacer igual, y lo van a hacer sin que se los controle, sin que se sepa dónde están. Ellos dicen acá en la carta que a veces tienen que viajar y toman riesgos, y es verdad, porque yo no creo que haya un conductor designado, porque es difícil, y entonces, bueno, un montón de cosas. Pero también sería, yo creo que también... En esa edad, a los 16, 18 años, también pueden entender que debe haber un conductor designado. Sí, entonces es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. La gente te dice, yo quiero el pueblo limpio. Bueno, entonces no dejes que tu perro ande en la vía pública. Entonces, bueno, si vos haces una parte, yo hago otra parte. Si vos vas a manejar un vehículo, obviamente... No, ni hablar, no. No, está no, muy bien, pero claro, porque por ahí pareció que yo decía otra cosa. Pero yo quiero aportar lo que vos decís, justamente. Miramos los Simpsons. En mi casa los Simpsons están en cadena nacional, todos los días están. Cuando no es Fox, en el otro, qué sé yo, en el Telefe. En los Simpsons hay un capítulo donde justamente el amigo de Homero, que chupa el bar, conductor designado, y justo llega la promoción de la cerveza y no puede tomar. A ver, en ese contexto, sabemos que en todas las comunidades organizadas del primer mundo, donde nosotros queremos ir, vivir más civilizado, porque nosotros queremos que nuestros hijos crezcan sanos, fuertes, que también sean fuertes para afrontar, como decís vos, mañana se van a estudiar y van a vivir en La Plata, en Buenos Aires, en Avellaneda, en Córdoba, en Mar del Plata, y tienen que saber moverse en la noche, tienen que saber moverse en la diaria, en frente a la violencia, frente a un montón de cosas que las grandes ciudades le van a poner delante. Y no nos podemos sacar de la cuna a los leones. Tienen que fortalecerse, tienen que crecer, tienen que madurar y tienen que saber que si chupaste no manejás. Porque sí, no es por la multa del capital, es por los amigos, por todo. Sí, por no lamentar algo que yo siempre hablaba con los chicos míos. Algo que hagas hoy y que lamentes toda la vida. Sí, sí, sí. Nada más. Después acompañemos ese crecimiento a los pibes, acompañémoslo. Y lo vamos a acompañar acá. Y es mi compromiso. Lo estoy diciendo por primera vez por ahí, porque justo vino a colación el tema. Acabo de volver a hablar con Alex Campbell del tema. Y mañana va a ser un tema de conversación a la visita de la ministra. Espectacular. Y Alvear va a ser también un disparador para que la gobernadora, para que el ministro, todos tengan en consideración de que se está gestando algo juvenil que responde nada más que a una realidad, es la expresión de una realidad. A los pibes no se les debería negar el derecho a los 16 años de disfrutar del boliche si están haciendo las cosas bien. Sí, sí. Bárbaro, muy bueno. Ale, te aprovecho, sé que tenés que viajar a La Plata, pero ya que hablamos de uno de los temas que se tocaron ayer, hubo otro de varias personas, digamos, que pertenecen a la zona de San Enrique, que son de Alvear, que viven en Alvear, que se manifestaron conmigo personalmente, en forma privada, después ya lo exteriorizaron en las redes sociales y nos pidieron una publicación de un inconveniente que presentan cuando llueve muy poquito en una zona donde se hizo un trabajo. Y ayer también, Cali, que tiene un negocio ahí en un campo de ahí, lo manifestó también de que hay un inconveniente que tienen cuando llueve muy poquito. Naturalmente que te hiciste eco de esto y lo conoces, el tema, no sé si de antes o por lo menos de ahora. ¿Se le puede dar solución? ¿Cómo es ese tema? Sí, sí, me hice eco ahora cuando empezó a llover de nuevo, ¿no? No, había recibido quizás alguna advertencia de algún vecino que conoce un poco la región. Se hizo un trabajo, esto aparece ahora porque se hizo un trabajo. Es la consecuencia no deseada, el efecto no buscado de haber hecho una obra importante vial en lo que es el camino que baja la caminera, la 205, hasta el puente del Bajimanca. Esa es la extensión de ese camino que nos corresponde a General Alvear, donde hicimos una elevación del terreno y un trabajo, como se está haciendo en tantos sectores de los caminos rurales, de abovedarlo al camino. Y bueno, como se le puso una especie de tierra agredosa encima, se hace muy resbaladizo. También ha habido algún productor de la zona que ha sacado camiones con la lluvia y bueno, aparentemente los vecinos tienen algunas otras informaciones que son complementarias. Pero bueno, la cuestión es que ya va a ir David Coya, que es el director de Viales, va a ir a tomar nuevamente contacto con ese tramo de camino para aportar una solución. En esto veo bien también, muy bien que esté Bernardino Capra en Vialidad, porque lo tenemos cerquita a Bernardino para consultarlo sobre que seguramente va a haber que poner un poco de arena o algún material de tierra que no sea tan resbaladizo. Y bueno, y con el cuidado de los vecinos y con ese trabajo estructural que se hizo de elevarlo, pero con el abovedamiento para que el agua tenga escurrimiento y todo, seguramente apenas sale el sol eso se debe corregir. Pero bueno, el vecino de San Enrique, que por ahí tiene que venir a Alvear porque tiene pertenencia familiar o porque le queda más fácil para venir, gracias a Dios, viene para acá en Buena 25, por el tema de comercial, puede comprar sus cosas, o también puede ser que venga por cuestiones de salud. Yo he tenido, siendo un médico, pacientes de que viven en San Enrique, bueno, que tengan la posibilidad de pasar, obviamente tienen que traerle en el pediatra, que tengan la posibilidad de transitar con seguridad. Porque es una cosa que seguramente al escurrir bien el agua y a ver un día de sol y un poquito de viento, como dice la gente en el campo, se orea y a la miércoles pasás rápido. Pero bueno, hay una situación coyuntural que no fue buscada y que va a tener rápida solución. Rápida solución, muy bien. Entonces, otro de los temas que está, bueno, creo que ya está contestada, porque alguien me pregunta que por ahí dice tiene que ver con la cosa, si se va a continuar habilitando algún lugar, se va a dar una habilitación o un guiño para que se haga un baile en un lugar no habilitado. Si se va a continuar con eso. No. Acá hay lugares habilitados. Acá hay lugares habilitados para baile. Comercio, Atlético Norte, por llamarlo de alguna manera. Mulambo, sí. Mulambo. O Atlético Norte, o Estrella Norte, como se llama el club. Tiene las carpetas en perfectas condiciones. Está contraseña también, no debería dar nombre privado, pero es un lugar donde yo sé que Hernán tiene unas diferencias conmigo, pero es justo reconocerlo. Siempre ha trabajado para tener las condiciones de seguridad. Y bueno, justamente en su momento yo hice algunas recomendaciones y justamente también él pide nada más que la ley pareja. Entonces la ley pareja es para el que trabajó y para el que adaptó su situación. El deportivo no tiene habilitación, no puede hacer actividades de tipo recreativa. Si la tiene en trámite, qué sé yo, mira, hace 5 años que estoy yo en el gobierno y en 5 años empezamos la gestión del 2012 con un subsidio de la provincia de la gestión de Scioli para que los clubes hagan su regularización. Personería jurídica y todo. Entonces los dirigentes tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Si quieren aportar a un determinado club que no tiene las condiciones, que alquilen un lugar de los habilitados a beneficio de ese club y vayan juntando recursos para poner las cosas como las tienen que poner. Porque no son un capricho del intendente, ni del que está hoy, ni el que estuvo, ni el que estará a futuro. Son cuestiones que atienden a la seguridad de todos los que concurren. El plano eléctrico, el plano de bomberos, las vías de escape, la adaptación edilicia. Bueno, son cuestiones que hacen a la seguridad de todos nosotros. Cuando dejamos ir a nuestro hijo a bailar, a los mayores o a los menores, queremos que lo hagan en lugares habilitados, porque quiere decir que hay un respaldo en las condiciones que fueron hechos los trabajos. Y también hay un esfuerzo de los clubes y también de los privados para adecuarse a las normas. Entonces eso tiene que ser reconocido. Bien. La última, Ale, es ayer también vino, ayer un día que te vino Enrique Romero Loiza, que nos había solicitado un espacio. Me atendieron. Y entre otras cosas, yo creo que el enojo, te lo sintetizo un poco porque me da esa sensación. Enrique no es la primera vez que viene y critica la gestión. De hecho la criticó otras veces, no tan enfervorizado o no tan fuerte, por llamarla de alguna manera, porque fue respetuoso como siempre, como en esta oportunidad. Pero creo que lo que más le jode o le ha jodido es que él dice que vos has dicho que ellos se fueron con 60 mil pesos del comité, él y Carlitos han ido. No, eso es lo que a mí me da la sensación que es lo que le afecta, digamos. No, yo las diferencias que tuve en el comité las planteamos sobre la mesa, de frente, y como hay que plantear todas las cuestiones del comité, dentro del comité. Eso fue en marzo, ellos decidieron renunciar, yo les dije, sin ser parte yo de la comisión directiva, de que no estaba de acuerdo con la situación del Consejo Deliberante, con el bloque desdoblado, partido, con la actitud del comité local con respecto a esa situación, cuestiones que planteamos frontalmente con Carlitos y con Enrique en la mesa. Yo jamás dije, ni voy a pensar, de que pueden haber tocado un peso de forma indebida en el comité. Y a mí realmente, si me pongo en el lugar de ellos y ellos, alguien viene y les dice de que yo dije tal cosa, está mintiendo. Y se lo puedo aclarar personalmente, no estaba con Enrique, pero ¿cuánto era plata? 60 mil pesos. Vamos a pensar que alguien, ni Enrique, ni Carlito, ni yo, ni la vecina se van a ensuciar por 60 lucas. Muchachos, que no somos nada. Productores, empresarios, como son ellos, como soy yo también, trabajador. Vamos a Carlito, vos, no vamos a ensuciar por 60 lucas. Muchachos, casi infantil. Yo entiendo que por ahí en el marco de una ida y vuelta de la política, los radicales son de interna fuerte. generalmente somos más, ¿cómo te podría decir?, más duros con los correligionarios que con los de enfrente, cosa que a veces nos criticamos entre nosotros muy duramente muchas veces. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con manejo del comité, con la fractura del bloque, con que Celillo haga esto, con que Celillo haga lo otro, la gestión, y qué sé yo, pero la honestidad de Carlitos, de Enrique y mía creo que está fuera de toda discusión. No, desde, si les llegó esa versión, es alocada, que revisen quién se las dijo, su interlocutor, las intenciones que puede tener. Y yo creo que se trata de lo que siempre en política se dice, carne podrida, les han vendido agua envenenada, les han vendido algo para que reaccionen en un momento donde a otros no les interesa que el radicalismo se haga fuerte en el gobierno, que Cambiemos crezca en el gobierno, que empecemos a mostrar una catarata de obras que en 4 años estuvimos esperando que vinieran inútilmente de las buenas, digamos, los buenos oficios de Daniel Scioli y su gente, o mucho menos nos quedamos esperando a la costa del Riachuelo o de la General Paz, porque de Nación no hubo ninguna respuesta. Hoy tenemos respuesta de la provincia, tenemos respuesta de Nación, están saliendo un montón de obras, a algunos les inquieta, y yo le puedo asegurar a Enrique, se lo digo acá públicamente, lo se lo voy a decir cuando lo vea, de que yo jamás puse en duda su honorabilidad ni la pondría. Lo conozco, Enrique, lo recontra, respeto. El otro día justamente me gustó una expresión, sin ser en este caso tan aplicable, de Hillary Clinton que le dijo a Trump: no lo respeto a usted, pero respeto a sus hijos. Entonces no le dijo un montón de cosas. Yo con Enrique tengo respeto por él y por sus hijos. Y yo quiero que también respeten a mis hijos. Y con el tema de Carlitos también pasa lo mismo. Lo respeto a Cani, por más que sea calentón, como lo conocemos, y lo respeto a sus hijos, porque sé que los chicos están laburando. Tiene un laburo tener un boliche. No es una joda tener un boliche. Porque cuando tanto.